Hola, soy Doc. No puedo contestar. Deja tu nombre y teléfono y yo te llamo. Este es el consultorio del Dr. Stuart Price de Transcendentales. Deja un mensaje de salud. Hola, soy Phil. Si quieres, déjame un mensaje, pero por favor no me escribas. Es de niñas. ¿Algo? Ya le marqué a todos, se me manda el buzón. Pues tiene que haber una explicación. Amor, es Las Vegas. Pierdes la noción del tiempo en los casinos. No hay ventanas, no hay relojes. Tal vez tiene una buena racha. Y jamás hay que pararse de la mesa cuando tienes una racha. A menos que sea el día de tu boda. Bueno. Tracy, soy Phil. Phil, ¿quieres decirme dónde está? Ya estoy histérica. Es que... Ya lo echamos a perder. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? De la despedida, toda la noche. Las cosas se salieron de control y... pues... no está Doc. ¿Qué? No encontramos a Doc. No puede ser, Phil. Nos vamos a casar en menos de 5 horas. ¿Sí? No, no creo que pase. ¿Qué pasó ayer? Been blowing on my back. I was born to bring trouble wherever I met. Had a number 13 tattooed on my neck. Her ink starts to itch. Like on turn to red. I was born in the soul of misery. And I never had meaning. They just gave me a number when I was young. Un poco a mi izquierda. Gracias. Ya está listo. 2 días antes. ¡Juan, cuidado, depravado! Tranquilo, Alan. Solo está checando el tiro. ¡Es que se me está acercando el asunto! Ya está. Ya se puede cambiar. Gracias, Floyd. Te lo agradezco mucho. Ya nos tenemos que ir. Oye, Doc. Estaba pensando... que si te quieres ir a Las Vegas sin mí, sería algo que yo entendería. ¿De qué estás hablando? Bueno, pues es que Phil y Stu son tus amigos y es tu despedida y... Cálmate, Alan, a los dos les caes bien. Y además no quiero que te reprimas porque el hermano de tu esposa está ahí, no sé. Ay, claro que no. Claro que no, ya te lo dije, Alan, ¿ok? Solo será una noche en Las Vegas y ya... Además, no solo eres el hermano de mi esposa, eres mi hermano ahora. Te quiero decir, Doc, que soy una tumba. Que pase lo que pase esta noche. Jamás, jamás en la vida voy a hablar de eso. Sí, gracias. La verdad no creo que... Es en serio. No importa lo que pase. O que matemos a alguien. ¿Qué? Es la ciudad del pecado. Sí, lo sé. Gracias. No, gracias a ti. Te quiero mucho. No. Sí. ¿En serio? Oye, pero ya somos familia. ¿Seguro? Sé que amas este auto. Doc, solo es un auto. No lo olvides, al llegar hay que ponerle Armoror a los neumáticos para que la arena no se meta. No te preocupes. Yo lo cuido. Ah, y no dejes que Alan vaya a conducir. No le funciona bien el cerebro. Está bien. Tampoco a Phil, ya sabes, no me agrada. Yo voy a ser el único que conduzca este auto. Lo prometo. Oye, no se te olvide que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ah. Excepto el herpes. Ese no se queda ya. Muchachos, esperen, esperen. Aún necesito algunos de sus permisos y $90 para el viaje al Observatorio Griffith el fin de semana. Paguen ahora o se van a perder de una experiencia inigualable, mis niños. Ya tengo tu cuota. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, Ross. Gracias, Robert. Eso es. ¿Tenías que estacionarte aquí? Sí, ¿qué tiene? No debería estar aquí. ¿Por qué no, Alan? No debo estar a menos de 60 metros de una escuela. Ni de un Chuck E. Cheese. Oiga, maestro Wenig, es viernes, quería... Bobrick, no te conozco, no existes. ¡Wow! Es hermoso. Ajá. ¿Yo conduzco? Sí, cómo no. Oye, no pises. Es de piel. Ya cállate y conduce antes de que llegue otro niño y me pregunte algo. Maleducado. ¿Y él qué? Es Alan, el hermano de Tracy. Te conocí como 4 veces. Ah, sí. ¿Cómo estás, barbón? No olvides tu Rogaine. ¿Rogaine? Listo. Y no dejes de usarlo. Y se te nota cuando no lo usas porque el cabello se te ve más delgado. Usar siempre el Rogaine. ¡Listo! Y no olvides llamarme justo cuando llegues al hotel, no igual que aquella conferencia en Phoenix. Te esperé 2 horas para que me llamaras. Es que yo era el orador principal, llegué tarde al podio. ¿Y? Sí, tienes razón, lo lamento. ¿Qué pasa ahora? No lo sé. Solo espero que no vayan a un club nudista allá. Melissa, solo vamos a Napa Valley. No creo que haya de ese tipo de clubes allá. Pues si hubiera alguno, Phil lo va a olfatear. ¿No va a ser así? Además, ya sabes lo que opino de esas cosas. Ya sé, es que los hombres y las despedidas de solteros son un asco. Tienes razón, es asqueroso. Y además es patético. Uh-huh. Son lugares sucios. Sí. Y la peor parte es, son esas chicas contoneándose, moviéndose por el maldito escenario sin ropa. Son las hijas de alguien, es lo que iba a decir. ¿Ves? Ojalá tus amigos tuvieran tu madurez. Sí son maduros, lo que pasa es que tienes que conocerlos mejor. Llamando al doctor Marica. ¡Doctor Marica! Ya me voy. Excelente idea, doctor Marica. Que tengas buen fin. Te voy a extrañar. ¡A disfrutar! ¡Hey! ¡Vegas! ¡Vegas, niña! ¡Vegas! ¡Qué locura! Por favor, solo hasta Barstow. Todos los rebasan. Absolutamente no. Le prometí a Sid que sería el único que conduciría su auto. Y estás bebiendo. ¿Qué? ¿Ahora eres un policía? ¿Sabes que conduzco mejor ebrio? Es cierto. Phil siempre era el conductor ebrio designado. Sí. ¿Quieres explicarles, Alan? Es que mi papá ama este auto aún más que a mí, así que sí. Ah, como sea. Dejé a mi esposa e hijo en casa para ir con ustedes a Las Vegas. ¿Sabes lo difícil que fue? Ay, qué tierno, Phil. Oye, es sarcasmo. De hecho, a mi esposa la odio. Tal vez no vuelva. Me quedaré en Las Vegas. Ya empezó. ¿Sabes qué, Doc? Tienes que disfrutarlo, porque este domingo empiezas a morir. Es una muerte lenta. Cada día. ¿Sí? Ah, ya cállate. Por eso yo me he mantenido solterito todo este tiempo, niños. ¿En serio? ¿Por eso estás soltero? Sí. Bien, eso creí. ¿Puedo cambiar de carril, Alan? Por favor. Gracias. ¡Nos ibas a matar! ¡Deberías ver tu cara, Doc! ¡Qué buen susto! No te rías. El mejor libro de blackjack del mundo. ¡Qué hermoso auto, señor! No lo toque. Ni siquiera lo mire. ¿Ya oyó? ¡Adiós! ¡Sordo! ¡Tampoco me mire! ¡Ey! ¡Tampoco voltee! De hecho, hasta es divertido. Sí, me cae bien. ¡Lo voy a patear en público! ¿No tendrá algún daño en tu cabeza? No, no creo. Solo es distinto. Muy raro. ¿Pero debemos preocuparnos? No. Son 12.79. Gracias. Tracy me pidió que no lo dejáramos apostar. Ni que tome mucho. Caray, igual que un gremlin. Viene con instrucciones y todo. Y un agua. ¿Todo bien con Melissa? Ah, sí. Le dije que estaba a 2 horas de los viñedos y ella se lo creyó. ¿No crees que es raro que llevas 3 años de noviazgo y tengas que mentir cuando vas a Las Vegas? Sí, claro. Pero créeme, es mejor que pelear. Ah, o sea que no puedes ir a Las Vegas, pero ella se puede acostar con un cargador en un crucero. Oye. Ok, en primera, era un cantinero y estaba ebria. Y para tu información, ni siquiera terminó dentro. ¿Y tú le creíste? Sí, claro que le creí, porque le da asco el semen. Son 32.50. Son 32.50, yo pago. Aquí dice que hay que trabajar en equipo. ¿Quién será el observador? Creo que no deberías apostar mucho ahora, Alan. ¿Apostar? ¿Quién habló de apostar? No apuestas cuando sabes que ganarás. Contar cartas es a prueba de idiotas. Y hacerlo es ilegal. No es ilegal, está mal visto. Es igual que masturbarse en un avión. Estoy seguro que también es ilegal. Sí, tal vez desde las Torres Gemelas que se pusieron sensibles. Te lo agradezco, Bin Laden. Yo digo que debes ser súper listo para contar cartas, hermano, ¿ok? ¿En serio? No es sencillo. Ok, pues tal vez deberías decírselo a Raymond, que estuvo a punto de quebrar un casino y era bautista. ¿Qué? ¿Qué era bautista? Autista. Las Vegas, Salt Lake City. Told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. La, la, la, la, la. Wait till I get my money right. Why don't we Hola, bienvenidos al Caesars. Hola. ¿Están llegando? Sí, sí, tenemos una reservación a nombre del Dr. Price. Ok, a ver, déjenme buscar. ¿Dr. Price? Tú eres dentista. No vengas a deslumbrarnos. No deslumbro, soy doctor. Es dentista. No te emociones. Y además, si alguien tiene un infarto, igual y tienes que llamar a un doctor. Lo haremos, sin duda. ¿Puedo preguntar algo? ¿Este hotel es amigable con los beepers? ¿De qué habla? Que no tengo señal en mi beeper. Ah, no lo sé. ¿Hay teléfonos públicos? ¿Muchos teléfonos? ¿Negocios? Hay un teléfono en su cuarto. Suficiente. Los puse en una habitación doble en el piso 12, ¿está bien? Está perfecto. De hecho, quisiera saber si tienen una suite disponible. Phil, ni siquiera vamos a estar en la habitación. De hecho. No pasa nada, compartiremos camas una noche. Sí, hay que compartir, me quedo con Phil. ¿No te gusta? No, no me gusta nada. Oigan, no compartiremos camas, que tenemos 12 años. Lisa, una disculpa. ¿Cuánto cuesta la suite? Tenemos una suite disponible y son 4.200 la noche. ¿Está de lujo? De súper lujo. La queremos. Dale tu tarjeta. No puedo darle la tarjeta. Yo coopero. ¿Estás loco? Es problema nuestro. No entiendes. Melissa revisa mis estados de cuenta. La tarjeta solo la usamos como garantía. No se carga nada hasta la salida. Y ahí deciden. Perfecto. Es perfecto. Gracias, Lisa. ¿Lo arreglamos mañana y ya? Sí, claro. Tengo otra pregunta. ¿Sí? Seguro te lo preguntan diario. Este no es el César Palace original. ¿De qué habla? Es que... ¿El César vivió aquí? No. Ya decía yo. Maya, Maya, what you need to do is be thankful for the life you got, man. ¿En dónde estoy? Esto es Las Vegas. Dios mío. Este lugar es enorme. Esto es maravilloso. ¿Solo es una suite? Gracias, amigos. ¿O debería decir gracias tú? No, ¿de qué? Solo porque te quiero. Ok, señoras, elijan un cuarto, cámbiense, salimos en 30 minutos. Ojalá pudieras ver este lugar porque a ti más que a nadie te fascinaría. Sí, es tan rústico. Sí, no hay televisión ni teléfono, solo unos pequeños radios antiguos en los cuartos. Sí. ¿Qué más? Conocimos al propietario. Ay, no. ¿Su nombre? El señor Palacio, César. Sí, igual que la ensalada. Bueno, amor, ya me tengo que ir. Vamos a una cata de vinos. Ok. Oye, oye, te amo. Sí, sí. Bye. No voy a decir nada, das lástima. ¿Dónde está Alan? Él se adelantó, dijo que quería comprar algunas cosas. Bien, porque yo les voy a mostrar una cosa. Oh, ¡wow! ¿Qué es esa cosa? ¿Tú qué crees, Phil? ¡Wow! Si es lo que creo, creo que es una terrible equivocación. Le voy a pedir la mano a Melissa en tu boda, después de la ceremonia. ¡Stuy! ¡Felicidades! Gracias, Doug. Oye, qué hermoso está. Sí, de mi abuela. Sobrevivió todo el holocausto con el anillo. Es genuino. A ver, no entiendo. ¿No has entendido nada de lo que siempre te digo? Phil, llevamos 3 años juntos. Ya es tiempo. Así funciona esto. Ah, eso es basura. Y ve, ella es una gran bruja. Oye, es su prometida. ¿Qué? Es cierto. Tú sabes que es cierto. Además, Melissa lo golpea. Solo 2 veces y me lo merecía. Tiene carácter. Y eso lo respeto. Wow. Wow. Lo está negando, sin mencionar que se acostó con el marino. Oye, no era un marino. Era el cantinero de un crucero, ya lo sabes. Oigan, les recuerdo que sigo aquí y que escucho todo lo que dicen. Oigan, ¿soltamos a los perros? ¿Eh? ¿Qué cosa? Soltamos a los perros, como la canción. Let the dogs out. ¿Quién trajo a este? Sí, Alan, deja salir a los perros y felicidades. Gracias. Who let the dogs out? Ciudad, señores. No vas a llevar eso, ¿verdad? ¿Qué cosa? La mariconera. ¿De verdad la vas a llevar o es broma? Es donde llevo mis cosas. Llevo cosas importantes aquí. Y no es una mariconera, es una cartera. Indiana Jones traía una. Y también tu mamá. Este sube, señores. Sí, también nosotros. ¿En serio? ¿Vamos arriba? Ya. Solo digo que está prohibido, ¿ok? Definitivamente no deberíamos estar aquí arriba. Ay, por favor, Stu, pagamos una suite. Podemos hacer lo que se nos antoje y deja la puerta abierta. Oigan, vengan. Está bien. ¿Cómo fue que encontraste este lugar? No te preocupes. ¿Todo bien? Sí. Ve nada más, qué hermosa vista. ¿Te gusta? ¿Cómo no? ¡Wow! ¡Esto me encanta! Alan, ¿cómo vas, Tontín? Bien. ¿Qué traes ahí, Alan? ¿Ya vieron la Torre Eiffel? ¡Oh! ¿Quieres? Llegó el Jägermeister. Eso. Buena idea. Quiero. Son unos ebrios. Increíble, pero yo quisiera hacer un brindis. Por Doug y Tracy, porque esta noche sea como una pequeña piedra en el camino en lo que será un largo y sano matrimonio. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Corto y dulce. Como en la universidad. Oigan, quiero hablar de algo. Ok, adelante. Quiero hablar Yo quiero decir algo importante. Que preparé esta noche. ¡Qué bien! Alan. Hola. ¿Qué tal el viaje? Es por eso que la llaman la ciudad del pecado. Tal vez no lo sepan, pero me considero en realidad un poco solitario. Muchas veces tiendo a considerarme un lobo solitario. Pero cuando mi hermana nos presentó a Doc, supe que era uno de los míos. Y mi manada aumentó en número. Así que éramos dos en la manada de lobos. Yo estaba solo antes en la manada, y Doc se unió a ella luego. Y hace 6 meses, cuando Doc me presentó con ustedes, dije, un segundo, ¿será verdad? Y ahora no cabe duda que he añadido a 2 miembros más a mi manada. Gracias. Somos 4 lobos, aullando juntos en el desierto, en Las Vegas, en busca de zorras y cocaína. Y esta noche... brindo por ello. Oye, ¿qué es eso? ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te cortas? No sé qué te pasa. ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? Hermanos de sangre. ¿Estás? No, ¿por qué haces eso? ¿Esto qué? Alan, no, yo no voy Alan. A hacer eso. ¿Por qué no lo detienes? Alan, nadie se va a cortar. Dámela. Tranquilo, ¿ok? Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres un doctor? Él está bien. ¿Seguro? Estoy bien. Perfecto. Alan, ven aquí, gordo. Ven acá, enfermo. Muy bien. Por una noche que ninguno de los 4 va a olvidar. Earthshire got the voice to make your booty go. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No one knows how much I love you. No one knows how much I care. Or when you put your arms around, you give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime. No pasó nada. Mucha raya, ¿no? Esquívame. ¿Qué te pasa? ¿Te puedes poner un pantalón? Pero no entres a orinar. Alan, cálmate, soy Phil. ¡Phil, hay un tigre en el baño! ¿Qué, hay un Gretti? ¡Hay un gatote en el baño! Ay, ok, voy a ver. No, Phil, no. ¡No! ¿Ves? Oh, ¿ves? No puedo creerlo, si hay un tigre ahí. ¿Un Gretti? ¡Sí! ¡Y es gigantesco! Me siento muy mal, quiero que me operen. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? No sé, Phil. Tienen mi tarjeta de crédito, estoy perdido. ¿Pero cómo llegó un tigre al baño? ¡Casi me come! Oye, Barbón, ¿podrías ponerte un pantalón? Ya es la segunda vez que te lo pido. Un pantalón, nadie piensa en un pantalón. No entiendo qué fue lo que pasó anoche. Oye, Phil, ¿se me cayó un diente? Oye, oh. ¡Ay, mi diente! ¡Ay, mi incisivo derecho no está! Tranquilo, tranquilo, ya cálmate. Prometo que todo lo arreglaré. Alan, ve a despertar a Doug. Hay que ir por un café y largarnos pronto de Nevada antes de que vengan a limpiar. ¿Qué le voy a decir a Melissa? Me falta un diente y no tengo idea de cómo pasó. Oye, tranquilo, me estás alterando, hermano. Tengo una terrible jaqueca, sí, cálmate. ¿Cómo me voy a calmar? Mira esto. Oigan, ¿ya no está? ¿Viste en todos los cuartos? Sí, en todas partes. Además, desapareció su colchón. Ah, no importa. Tal vez fue a la alberca a comer algo. A ver en su teléfono. Parezco casa con puerta abierta. Hola. Alan. ¿Eh? Soy Phil. No, hola, Phil. Es el de Doug, es el de Doug. No, ¿en serio? Sí. ¿Y ese maldito ruido? ¿Y este bebé de quién será? Alan, ¿seguro que no viste a nadie más en la suite? Sí, revisé cada cuarto y nada. Busca una identificación. Tranquilo, bebé. Stu, no tenemos tiempo para esto. Hay que ir a buscar a Doug y arreglamos esto luego. Phil, no vamos a dejar un bebé en la habitación. ¡Hay un maldito tigre en el baño! ¿No es nuestro bebé? Esta vez Stu tiene razón. Ok, está bien. Vendrá con nosotros. Y tú ponte un pantalón. ¿Por qué no recordamos nada de lo que pasó anoche? Porque, obvio, la pasamos muy bien. ¿Por qué no dejas de angustiarte por un minuto? ¿Deberías estar feliz? ¡Oh, qué lindo! ¿Cómo se llama? Ven, Carlos. Carlos. Ya lo busqué en todos lados. Gym, casino, recepción. Nadie ha visto a Doug, no está aquí. Ok, a ver, oigan, hay que deducir esto. A ver, ¿qué es lo último que recuerdan de anoche? Lo primero fue ir a la azotea y tomar unos shots de Jagger. Y luego cenamos en The Pan. ¿Sí? Así es. Luego jugamos dados en el Hard Rock y creo que Doug estaba ahí. Exacto. No. Sí estaba ahí. ¿Saben qué? No recuerdo haber ido a cenar. Ya sé. Demonios, jamás tuve una resaca igual. Después del Hard Rock se me nubló todo el cielo. Ok. Tenemos hasta las 10 de la noche, así que hubieron 12 horas en las que lo perdimos. ¿Ese tiburón? ¡No puede ser! ¡Es mi diente! ¿Por qué lo traes tú? ¿Qué más traes en el bolsillo? ¿En serio? Revisen sus bolsillos. ¿Tienen algo? Aquí hay un recibo de un cajero del Bellagio. A las 11:05 por $800. ¡Ya se acabó mi vida! Tengo un boleto de ballet del César's. Creo que llegamos a las 5:15 a.m. No es cierto. ¿Condujimos anoche? ¿Conducir ebrios? Clásico. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es? Oye, Phil, ¿estuviste en un hospital anoche? Sí, creo que sí. ¿Estás bien? Sí, Alan, estoy bien. ¿Qué pasó anoche? Stu, esto nos va a ayudar. Es una pista. Oye, ¿y seguro estás calificado para hacerte cargo del bebé? ¿De qué estás hablando? No es el primero que encuentro. ¿Ya habías encontrado uno? Sí. ¿En una... ¿Dónde? ¿Cafetería? Espera, ¿qué? No, oye, Phil, espera. No creo que Doc quiera que usemos el Mercedes. Ay, no pasa nada. Es que mi papá está loco por él y dejó a Doc a cargo. Alan, hay problemas más grandes. Doc podría estar en un hospital, tal vez herido, ¿ok? Nos preocuparemos del auto luego. Oigan, ¿y eso? Déjalo ahí, lo tenemos que voltear. Por el otro lado. ¿Acaso es el colchón de la habitación de Doc? Sujétalo bien. ¿Y eso qué? Disculpe, ¿sabe qué pasó? Un imbécil sacó su colchón por la ventana anoche. ¿En serio? Sí. Hay idiotas que no pueden con Las Vegas. Ajá. Eso no vale. Todo está bien, esto. ¿Cómo demonios hicimos eso? Aquí está su auto, oficiales. Sí. Actúen como si nada. No digan ni una palabra. Suban los dos al auto. ¿Tú? ¿Tienes un dólar? No. Te debo la propina. No se preocupe. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Le diste un golpe al bebé! ¿Se rayaron mis lentes? Tus lentes están bien, tonto. Esto es ilegal. ¿No puedes ver el lado divertido? Sí, estamos atorados en el tránsito, en una patrulla robada, con un niño perdido en el asiento trasero. ¿Cuál parte es la divertida? Creo que la de la patrulla es la divertida. Gracias, Alan. Esa es la mejor. Doc la amaría. ¿Qué esperan? Disfruten esto. No, Phil, no lo hagas. ¡No lo hagas! Si quieres llamar más la atención. Atención, por favor. Fuera del camino. Repito, fuera del camino. Me quiero bajar, Phil. Me quiero bajar, por favor. Detén el auto. Deténlo. Señorita del vestido de leopardo, qué hermoso escote. ¡Baja de la acera! ¡Tienes que bajar de la acera! Yo debí ser policía. Oigan, ya se los dije. Llegaste al hospital con una pequeña contusión, golpes en las costillas, nada grave. Aunque ninguno pudo explicar cómo pasó. ¿Y recuerda cuántos hombres éramos? No lo sé. Creo que solo ustedes. Definitivamente sin bebé. Y había otro hombre. Es nuestro amigo. ¿Estaba bien? Sí, estaba bien. Solo que totalmente ebrio, igual que ustedes. Ok. Hacia el frente. Gire. Eso es. A ver. ¿Y tosa? ¿Tosa? ¿Tosa? A ver, una más. Eso es. Bien, don Félix. Muy bien, señor. Póngase la bata. Y la enfermera vendrá en un minuto. Lo veo aquí el lunes que entra. Sí, gracias. Gracias, doctor. Oigan, tengo que irme, perdón, pero tengo una cirugía. Sí, claro, pero solo denos un par de minutos más. Sí, lo puedes poner ahí. Ya estoy esterilizado. Síganme. Quirófano 4. Ok, a ver. Nombre del paciente, Phil Wenneck. Ingresado a las 2:45. Pequeña contusión, ya les dije, unos golpes, muy común. Disculpe, ¿puedo ver? Yo también soy doctor. Sí, lo dijiste varias veces anoche, pero la verdad es que solo eres dentista. Alan White, ok, aquí tenemos algo. Tu prueba de sangre llegó esta mañana. Wow. Reporta una gran cantidad de Rufilín en tu sistema. Rufilín, Rufis, también conocida como la droga de violación. ¿Qué? ¿Qué insinúa, que me violaron anoche? De hecho... No lo creo. Pero alguien te puso esa droga. Por eso no recuerdas nada. Doc, ninguno puede recordar nada de anoche. ¿Recuerdan? Sí, ¿cómo nos pudieron haber drogado? Miren, yo no me preocuparía. A esta hora ya salió de su sistema. Van a estar bien, ya me voy. No, espere, doctor. ¿Hay alguna otra cosa? ¿Tal vez algo de lo que hablamos o dijimos? ¿A dónde íbamos? De hecho, hablaban algo sobre una boda anoche. Sí, es obvio, nuestro amigo Doc se va a casar mañana. ¿Sabe qué? Deme mi dinero. No, tranquilo. Se la pasaron hablando de una boda a la que fueron. en la pequeña capilla. No dejaban de decir que la boda les gustó y que fue emocionante. Ok, espero que les sirva. En serio, me tengo que ir. ¿Pero la pequeña capilla en dónde está? Claro. Está en la esquina de Consigue un mapa y vete al diablo. Soy doctor, no guía de turistas. Búsquenla ustedes solos. ¿Oyeron? Ya son adultos. ¿Qué hacemos con el baby? Déjalo en el auto, solo serán 5 minutos. Oye, no vamos a dejar un bebé en el auto. No le pasará nada, dejé la ventanilla abajo. ¿Y si no se acuerdan? Hay que averiguarlo. A ver, ¿en qué idioma quieres que te lo diga? ¿En chino, disculpe, o mandarín? Señor. ¡Son mis amigos! ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? ¿Extrañan a Eddie? ¿Quieren más de mí? ¿Cómo estás, hermano? ¡Mira, Nacho, estás loco! ¿Cómo han estado, eh? Les voy a decir algo importante. He visto personas dementes en mi vida. Pero este es el sujeto más demente que he visto en mi vida, hermanos. ¿Quién, este? ¡Este señor! ¡Está loco de remate! ¿Cómo estás, lunático infeliz? Creí que me iba a morder. ¿Qué te pasa? ¿Ya no amas a Eddie? ¿Ni un abrazo? ¿Ah? No es eso, Eddie. Es solo que tenemos problemas para acordarnos de lo que pasó aquí anoche. Che, ¿hubo una boda aquí? ¿Hacen bodas aquí? Solo estás bromeando, ¿verdad? Ya digo que es obvio que estuvimos aquí anoche. Buscamos a nuestro amigo Doc. ¿También vino? Sí, el pequeño, el que parecía un mono. Sí. ¿Lo viste? Obvio. ¿Tienes alguna cosa que contarnos sobre lo que pasó anoche? ¿No recuerdas nada? Felicidades, estás casado. Esto no puede estar pasando. Ay, Dios. Mira. Ay. Aunque debo reconocer que aquí sí te ves feliz, ¿eh? Ay, no. ¿Qué hice? Me va a odiar mi mujer. Tú tranquilo, estas cosas pasan. Cálmate, Melissa nunca se va a enterar. Esto no pasó. Ven, yo me encargo. Les mostraré. Ponlo ahí. ¿Qué es eso? El paquete apostador, ustedes lo ordenaron. Incluye tazas de café. ¿Qué? Hay gorras de béisbol. Y modernos y preciosos calendarios con fotos de Jade y Stu. Jade, claro. Sí, es hermosa, hermano. Linda, muy delgada, senos gigantes, pero eso es porque tuvo al bebé, ¿lo comprendes? Eso explica el bebé. Ah, Carlos. Bien, escucha, Eddie, esta es la cuestión. Cometimos una equivocación anoche, hay que anular esa boda de inmediato. ¿Anulas bodas? Claro que anulo bodas. Me rompe el corazón, me pone muy triste, pero no hay problema, les voy a dar un muy buen precio. Solo que necesito a la otra parte, necesito a la chica, que sean ambas partes. No hay problema, excelente. ¿No lo crees tú? Ya, cálmate, tal vez ella sabe dónde está Doc. Súper. Ok, ya está. Ok, necesito su dirección. Seguramente te llenó unos papeles, ¿no? Sí, claro. Oye, disculpa, ¿cuál es tu problema? Ve a traer los documentos. Ay, me paso ya, la vida esperándote. Calas, muévete. Y trae el baklava, por favor. Oye, Phil, ¿y el auto de mi padre? Seguro Doc lo trae, lo encontraremos. Yo voto por incendiar esa patrulla con toda esa basura. ¿Incendiarla? ¿Quién eres? No lo sé, Phil. Creo que un bruto que se casa con desconocidas. Esta situación está muy fea. Estas tazas, esta gorra, ¿qué? Este auto, todo es evidencia de una noche que jamás pasó. Y por eso incendiaremos todo esto. Wow, soy maestro de escuela, tengo una familia. Apoyo la discreción, pero no voy a incendiar una maldita patrulla. Bueno, yo lo hago. ¿Te ayudo? Sí, gracias. Oye, ¿será Doc? Yo no tengo. ¡Es Doc! ¡Ay, es Melissa! No le contestes. Tengo que llamar 2 veces. ¿Soy tu copiloto? No me toques. Hola, mi cielo, ¿cómo estás? ¿Ya era hora? Es la tercera vez que te marco. Sí, ya sé, la recepción aquí es un asco. Creo que es por los cipreses. ¿Bloquean la señal? Ay, odio eso. ¿Cómo les fue anoche? Ah, estuvo divertido, bastante tranquilo, pero no estuvo mal. Suena bien. Estoy aprendiendo muchas cosas sobre los vinos. Amaría poder amamantarlo. Oye, es que vamos a tomar un paseo en tractor, así que ya me voy. Pasa. Un paseo en tractor. ¡Ay, qué bonito! ¡Oigan, salgan del auto! ¿Qué es eso? Acaban de prender el tractor. No sirve el escape. ¡Díganos en dónde está! No, oigan, tranquilos, tranquilos. Creo que buscamos al mismo hombre, ¿ok? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Ese es un bebé? ¿Por qué habría un bebé aquí en el viñedo? Es una oveja. ¿Dónde está? ¿Ves que no sé de qué están hablando? Señora, no, ¿ya puedes prender el tractor para salir de aquí? Iba a hacerlo, pero no me puedo mover. Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¡Ah, salgan! ¡Hay un bebé a bordo! Acaban de decir bebé. ¡Salgan! ¡No, ya no! ¡Es una oveja bebé! ¡Una oveja bebé! ¡Van a crear problemas en mi empresa, amigos! ¡Lárguense ahora! ¡Que se bajen! ¡Oye! ¡Él está armado! ¡No me digas en serio, Alan! ¡Luego te llamo! ¡Adiós! ¡No, lo que faltaba! ¡Le dieron a Eddie! ¡Arranque, arranque! ¡Ya, ya, ya! Okay. Eso estuvo de locos. ¿Y esos quiénes eran? Vamos a estar bien, todo se va a arreglar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? No tengo idea. ¿Por qué no dejas que entre el buzón, Stu? Esa fue una risa falsa, por si no te diste cuenta. Actuaron Ted Danson, el actor de Magnum, y el actor judío este... ¡Ya cállate, Alan! ¿Qué habitación dijeron? La 825. Sí, lo sé, sí hablé con ella. Ah, lo encontré, luego te llamo. ¡Gracias a Dios, está con su padre! Ay, ya estaba asustada. Te extrañé, cielo. Ay, también a ti. ¿Qué? ¿Qué les pasó a ustedes? De hecho, queríamos que tú nos dijeras. ¿De qué hablas? Desperté en la mañana, les fui a traer un café y al volver ya se habían ido. ¿Por qué estás tan callado? Yo no estoy tan callado. ¡Ay, qué tierno eres! Tengo que alimentar a Tyler. ¿Quieren pasar? ¿Ya oíste? El bebé se llama Tyler. Sí, yo también creí que tenía cara de Carlos. Ok, ¿qué les pasa? Están actuando extraño. Oye, eres Jade, ¿verdad? Muy gracioso, Phil. Oye, Jade, ¿recuerdas a nuestro amigo Doug? Ay, es broma, fue el padrino de la boda. Exacto, no lo encontramos y ya estamos angustiados. No y... me digas, es clásico de Doug. Ay, cielo, voy a limpiarlo. Ya, Patty lo hizo sin querer. Ya. No puede ser. ¿Qué te pasa? Tienes que tranquilizarte. ¡Esto es un horror! Es súper sexy, deberías estar orgulloso. ¡Trae el anillo de mi abuela en el dedo! ¿Qué? El anillo para Melissa, ¿te acuerdas? El anillo del holocausto. Es verdad. ¡Lo tiene puesto! Ok. ¿Dieron anillos en el holocausto? Ya está. ¿Qué bien? No, solo tenía hambre, ya está bien. Claro. Respecto a anoche, dime... Mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Doug? Pues no lo he visto desde la boda. La boda, ok. Claro, no sé, ¿a qué hora fue eso? Bueno, eso fue... Creo que como a la una. Tenía que volver al trabajo y terminar mi turno. Cuando salí, fui directo al hotel con Tyler. ¿Y Doug estaba ahí? No vi a Doug, ustedes estaban muertos, el cuarto era un desastre. Así que me acomodé junto a Stu. Ajá. Tengo una duda. Eso de tu turno... O sea, ¿que eres enfermera o trabajas en un casino? Ya te lo dije, soy bailarina. Bueno, dama de compañía, pero es una buena forma de atraer clientes. ¿Listo? Sabia. Pero eso quedó en el pasado ahora que me casé con un doctor. Un simple dentista. Después de las fotos para ficharlos, los traemos aquí a esperar a ser interrogados por los agentes que los atraparon. De verdad, niños, no les gustaría acabar sentados aquí. Le llamamos Villa de los Perdedores. Niños, a lo que sigue. Por aquí. Vengan. Vengan. Hola. Hola, Tracy. Soy Phil. ¿Qué pasó, Phil? ¿Dónde están? Estamos en el spa del hotel. Qué bien, nosotros tomando el sol. ¿Y Doug está ahí? ¿Que si está aquí? ¿Por qué no iba a estar? Pues porque me llamas tú y no mi novio. Hicimos un trato de no hablar con novias o esposas, así que llamamos a las de los otros. Ok, ¿y qué pasa? No me lo vas a creer. Nos regalaron una noche más en el hotel. ¿En serio? Sí, no está increíble, ¿lo puedes creer? Es en serio, hay servicio en el cuarto, un mayordomo. Es una cortesía. Y pensamos pasar la noche aquí y así volveremos todos relajados en la mañana. ¿Quieren quedarse otra noche? Pero la boda es mañana. Sí, por eso tendremos que madrugar y así volveremos con tiempo. Ok. Oye, ¿sí será buena idea? Wenneck, Price, Garner, sala 3. No, ok, te dejo, luego te llamo. Esperan, ya vengan. Alan, da la vuelta. Date vuelta. ¿Así? Así no. Espera, Alan, espera. Yo por arriba, okay, por arriba. Pero ten cuidado. Vuelta. Ya se levante. Ya casi. Chinga. Perfecto. Caballeros, les tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que encontramos su Mercedes. Eso es excelente. Qué suerte, ¿no? Sí, pero ahora está confiscado. Lo recuperamos a las 5 de esta mañana, justo a la mitad de Las Vegas Boulevard. ¿A la mitad? Qué raro. Sí, muy raro. Y dejaron una nota que dice: no había parquímetro, pero dejo $4. La mala noticia es que no los puedo llevar ante el juez sino hasta el lunes en la mañana. No, oficial, eso es imposible. Tenemos que estar en Los Ángeles mañana para una boda. Ustedes robaron una patrulla. Es que no nos la robamos, la encontramos. Sí, creo que merecemos alguna recompensa o algo, un trofeo. Veo cretinos como ustedes diario. Todos los malditos días. ¡Hay que irnos a Las Vegas a embriagarnos con antenas! Oigan, y si robamos una patrulla debe ser divertido. Sí. ¿Creen que pueden pasarse de listos? Pues aquí no. ¡Aquí no se puede! Señor, si me permite, yo supongo que esa patrulla le pertenece a uno de ustedes. Sí. Claro. Oigan, no soy policía, tampoco un héroe. Soy maestro de escuela. Pero si un alumno se me perdiera en un paseo, eso me haría quedar mal a mí. ¿A qué quieres llegar? Sí, Phil, no entiendo. Nadie quiere quedar mal. Nosotros tenemos una boda y ustedes no quieren que hablen sobre cómo unos idiotas les robaron su patrulla anoche. Pero el punto es, quiero que lleguemos a un acuerdo discreto, por supuesto. ¿Qué les parece? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes, caballeros, tiene achaques cardíacos o algo así? No. ¡Hola, niños! Hoy van a hacer algo muy divertido. Estos caballeros amablemente se han ofrecido a demostrar cómo usar un paralizador para poder someter a un sospechoso. ¿Qué? ¿Cómo? Hay dos formas de usar el aparato. Creo que oye, este policía está loco. Disparar a distancia. Ahora, veo algunos niños que quieren disparar, ¿eh? Sí. A ver, tú, bonita, ven acá para disparar. Eso. A ver, galán, pasa. No, tú no, gordo. Tú vete para allá. Tú, niño bonito. Mira, esto es muy simple. Solo tienes que apuntar, fijar y disparar, ¿ok? Bonita, no creo que lo quieras hacer. Solo concéntrate, tú puedes. No escuches a este maníaco, considera las consecuencias. ¡Ya dispara! ¡Sí! ¡Justo donde más nos duele! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! A ver, un aplauso. ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Así se dispara! ¡Eres una campeona! A ver, ¡ah, miren! ¡Tenemos una carga más! ¿Quién es el valiente que quiere disparar? ¡Sí, yo! A ver, tu campeón, pasa al frente. Ok, mismas instrucciones. Apunta, fija y dispara. Ahí lo tienes. Es todo tuyo. Adoro esa intensidad. Ojo de tigre. Así. Ahí tienes 50.000 voltios, muchacho. No temas lanzar el rayo. ¡En la frente! ¡En la frente! ¡Sigue de pie! ¡Sigue de pie! A ver, no se preocupen. Algunos tipos como este necesitan una ayudadita. Ahora sí. Además, a los panzones hay que darle dos veces. A ver, niños, ¿a quién le tomo las huellas digitales, eh? Eso, vengan conmigo. ¡Que se vayan al demonio! ¿Me oyeron? Le voy a decir a toda mi familia que robamos una patrulla. Nos soltaron, es justo. No es justo. Es un abuso que electrocutes hacia las personas. Porque tú crees que es divertido. ¡Par de policías abusivos! Voy por un refresco. ¿Quieren algo? No. Mi amigo no cierra la boca y ya estoy cansado de todo esto. Alan, ¿qué tienes? Estoy preocupado. ¿Qué tal si algo le pasa a Doug? Algo malo. Ay, no pienses en esas cosas. ¿Y si está muerto? No puedo perder a un ser querido otra vez. Eso sí que dolería mucho. Cuando mi abuelo murió fue horrible. Ay, qué mal. ¿Cómo fue? Segunda Guerra Mundial. ¿Murió en combate? No, estaba esquiando en Vermont. Pero durante esa guerra. Alan. Doug está bien. ¿Y por qué no ha llamado? No lo sé, pero lo vamos a encontrar. ¿Les digo algo más? Apuesto a que el auto está más que deshecho. Tú ahora no. ¿En serio? ¿Cuánto quieres apostar a que no lo podemos ni reconocer? Ya basta, tú. Alan está angustiado, ¿sí? Ya no lo asustes más. Perdón, Alan. ¿Sabes qué? En el auto encontraremos pistas y todo va a estar bien. Ay, no. No quiero ni ver. ¿Cómo está? No quiero ver. No quiero. ¡Wow! Ay, gracias a Dios. Perfecto. ¿Lo ves? Te lo dije. ¿Hay algo? Hay un puro. Y yo encontré unas botas negras. ¿Son de mujer, gordo? No, no sé. ¿De quién son? Son de hombre, talla 3. Es muy raro. Alguien cambió de piel. ¡Por ¡Ay, no! ¡Es un condón usado, Alan! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, estado! ¡Sácalo del auto! ¡Lánchalo! ¡Qué bestia eres! ¡Ya lo manchaste asociando! ¡Qué sucio eres, barbón! ¡Sácalo! ¡Asco! ¡Estás enfermo! Oigan, ¿qué diablos les pasa? ¡Hay que organizar todo este desastre, ¿entienden? ¿Y eso? Se oye atrás. ¡Doug está encerrado! ¡No puede ser! ¡Se va a morir el pobre hombre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ya abre! ¡Abre! ¡Sí! ¡Déjalo! ¡Me siento! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡No, no, no, no, no! No. ¡Yo no querían fastidiarme! ¡No, nadie quiere fastidiarte! ¡Yo estoy de tu lado! ¡Odio a Godzilla! ¡También lo odio! ¡Lo odio! ¡Destruye ciudades! ¡Por favor! No es tu culpa todo esto. Te conseguiré un pantalón. ¡No! ¡Nos golpeas en chino! ¡Tengo hemorragia interna! ¡Doctor! ¡Ay, ay, ay! ¡Se volvió loco! ¿Qué? ¡Liz! ¿Por qué me golpeó? ¡Ay! Oigan, tengo que decirles algo. Anoche en la azotea, antes de salir, les puse algo en el Jägermeister. ¿Qué? Lo siento, ya sé que me equivoqué, amigos. ¿Los drogaste? No, no quería drogarlos. Dijeron que era éxtasis. ¿Quién te dijo que era éxtasis? El tonto que me lo vendió en la licorería. ¿Por qué querías darnos éxtasis? Porque quería que se divirtieran y sabía que no lo iban a hacer. Solo les di una dosis. Yo me metí a 3 cada noche. ¡Pero no era éxtasis, Alan! ¡Era rufis! ¿Y crees que lo sabías tú? El que me lo vendió parecía ser una persona en quien confiar. ¿Perdón? ¿O sea que el traficante de la licorería no era alguien decente? Hay que calmarnos. ¡Calmarnos, tu abuela! ¡Nos drogó! ¡Perdí un diente! ¡Me casé con una zorra! ¿Cómo te atreves? ¡Ella es una dama! ¡Eres una bestia barbona! ¡Tu lenguaje es ofensivo! ¡Tu abuela también! Oigan, tenemos que calmarnos, ¿ok? En serio, esto no es tan grave. Al menos no nos drogó un extraño por quién sabe qué motivos. Sí. Sí, es cierto, Phil. Todo esto es algo bueno. Estamos mucho mejor ahora. Hay algo importante que les quisiera mencionar a ustedes dos. Nuestro mejor amigo Doug probablemente está tirado en una zanja ahora y un vago teniendo sexo con él. Ay, pues qué dolor. ¡Exacto! Esto no ayuda. Ya cálmense, ¿quieren? Hay que volver al hotel. Voy a hacer algunas llamadas. Tal vez Doc volvió allá, tal vez se durmió. ¡Levántate! ¡Vámonos! ¿Tú me ayudas? ¡Que te ayude tu abuela! Ay, no. No, ¿estás bien? Alan, perdón. ¡Ey, oigan! ¡Ey! ¿Qué hacemos con el tigre? ¿Y si escapó? Oh, ah, ya se me había olvidado lo del tigre. ¿Cómo es que llegó ahí? No lo sé, porque ninguno lo recuerda. Stu, no grites. Es uno de los efectos secundarios de las rufis, se pierde la memoria. Alan, tienes un alto grado de estupidez, ¿te lo han dicho? Sí. ¡Oigan! ¡Oigan, qué esperan! ¿Dejamos la música? ¡Hey! No hagan muchos movimientos. ¿Quién eres? No, ¿quién eres tú? ¡Silencio, silencio! ¿Mike Tyson? Es mi parte favorita la que sigue ahora. Coros aquí. But I've been waiting for this moment for all my life. Otra vez. Se lo mató. ¿Por qué lo hiciste? El señor Tyson quiere saber por qué está su tigre en tu baño. Oye, espera. Eso era realmente innecesario. Soy tu superfan cuando noqueaste a Hunts. Explica. Y luego. Es que nos drogaron anoche. No tenemos memoria de lo que pasó. Es cierto. Nos metimos en varios problemas anoche y no encontramos a nuestro amigo. Y si quieren matarnos, solo háganlo, porque la verdad me quiero morir. Tú no digas estupideces. Es en serio. ¿Para qué querían robarse el tigre? Uno hace estupideces cuando está muy ebrio. No lo puedo creer. Oigan, ¿cómo nos encontraron, señores? Uno de ustedes olvidó su chaqueta. Estaba en la jaula del tigre hoy en la mañana. ¿Es de Doug? Sí, como se llame. Su cartera y la llave del cuarto están ahí. Son de nuestro amigo. Eso no me importa. Pues, ¿lo alcanzaron a ver? Yo estaba dormido. Si hubiera estado despierto, esta no sería la misma historia. Tal vez uno de los tigres se lo tragó igual que a Omar. Qué pena. ¿Qué le pasó a Omar? Olvídate de Omar, ya no está en este mundo. Ok. Yo sé que es mucho pedir, pero ¿creen que hay algún modo de poder ir a su casa y revisar si hay alguna pista de nuestro amigo? Por supuesto. ¿Cómo creían que nos íbamos a llevar al tigre? Vámonos, Mike. ¿Qué fue lo que dijo? No vamos a meterlo en el Bentley. Lo trajeron aquí, ahora lo regresan. En unos 40 minutos. No me obliguen a volver por él. Era Mike Tyson. Sí, ya sé que era Mike Tyson. ¿Lo viste? Aún tiene el toque. Alan. Alan, ¿estás bien? Ay, pobre de él. ¿En dónde lo golpeó? ¡Hey! No me parece justo. Piedra, papel o tijera. No hay nada más justo. Alan debería hacerlo. Alan fue golpeado por Mike Tyson. ¿Comprende? Fue por Doug. ¿Por qué le pones pimienta? A los tigres no les gusta la pimienta. Los tigres aman la pimienta. Odian la canela. Phil, hazlo tú. Tienes que hacerlo. Lo haría, pero te gané. ¿No hay más? Ok, le puse 5 rufis adentro. solo entra y se lo arrojas. Está bien. Asegúrate de que se la trague toda. ¿Por qué yo? Calma. Hola. Hola, lindo, tranquilo. Te traigo un filete. Tienes que comértelo entero, ¿sí? Solo es un trozo. ¿Qué hacemos ahora? Esperar. What do tigers dream of when they take a little tiger snooze? Do they dream of mauling zebras or Halle Berry in her Catwoman suit? Don't you worry, your pretty striped head. We're gonna get you back to Tyson and your cozy tiger bed. And then we're gonna find our best friend Doug. And then we're gonna give him a best friend hug. But if he's been murdered by crystal meth tweakers, well, then we're sure out of luck. Por cierto, nos va a tragar a todos. ¿Cuándo regresa el cometa Halley? ¿Tú crees que me importa? ¿Sabes esto? No sé, creo que en 60 años o más. Pero no esta noche, ¿sí? No, no lo creo. ¿Seguro, seguro no estás? No. Es que mi primo Marcus vio uno, dijo que fue increíble. Quiero asegurarme que jamás me perderé ese cometa. Así que, si llegan a saber si se adelanta... Te necesitamos. Es tu momento de gloria, ¿ok? Sí, sí. Mi papá me va a golpear. Eso, eso es. Así, derecho. Llegan tarde. Tuvimos que arrastrar el auto un kilómetro. Pasen, señores. Mike les va a enseñar algo. Está fuera de control. Deberían dormirlo. Al volver revisamos las cámaras de vigilancia. Perfecto. Oye, no te vayas a caer. ¡Ah! ¡Es Doc! Ah, gracias a Dios está vivo. Él es el amigo al que estamos buscando. Esto sí, somos buenos amigos. Quiero que pongan atención, no tengo toda la noche. Estamos... Sí, claro, claro. ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Es eso yo en televisión? ¿En serio? ¿Estás oyendo? ¿En serio, Ale? ¡Tengo más! Sí, es que... ¿Y si mejor los espero afuera? Esa es una gran idea. ¿Sí? No te lleves nada de aquí, ¿eh? ¿Sabe qué? Él no es nuestro amigo. Tampoco lo conocemos. Por cierto, ¿cómo consiguieron esa patrulla? Se la robamos a unos policías despistados. ¡Excelente! Sí, excelente. ¡Dame esos cinco! Bien hecho. La verdad, debo decir que no hay criatura más hermosa, elegante y majestuosa que esta. ¡Voy a jugar con el tigre! ¡Ay, qué pena! Oigan, ¿qué les pasa? Nadie hace cosas así de estúpidas. Alguien con muchos problemas, obviamente. Estoy enfermo. Es todo lo que hay. Esto fue de gran ayuda, en serio. Porque ahora sabemos que nuestro amigo Doug estaba con nosotros a las 3:30, aún con vida. Gracias otra vez, Mike. Y, de nuevo, una gran disculpa por robar tu... Mira, no te preocupes, tú lo dijiste. Uno hace estupideces cuando está muy ebrio. Tú sí entiendes. Es lo que dije. Todos dicen que Mike Tyson es un patán, pero yo creo que es un encanto. Yo creo que es malo. Bueno, creo que ya es momento de avisarle a Tracy. ¡Aleluya! Ya era hora. Phil, hasta que dices algo con sentido. Además, no tenemos opciones. Y no sé, tal vez Doug ya le habló. Es lo que estuve diciendo todo el tiempo. Debemos ser muy honestos y contarle todo. No tenemos que contarle todo. Podemos excluir lo que pasó de mi boda con la zorra. Solo enfócate en Doug. ¿Y qué le digo a papá sobre su auto? Alan, ya, mira, conozco a alguien en Los Ángeles que arregla este tipo de auto. ¿Y esto qué? ¡Ay, qué susto! ¿Están bien? ¿Qué? Oigan, yo lo conozco. Es el que estaba encerrado. Salgan del auto. Vengan. Miren, son los que le dispararon a Eddie. ¡Pare! ¡Espera! A ver, tú, rápido, bájate. Oye, cuidado. ¡Au! ¡Ey! Tú desharán, obeso. No. Obeso. ¡Ay! Tranquilos. Tranquilícense, por favor. Devuelvan mi bolsa. ¡Tontos! ¿Qué es, su mariconera? ¡No es una bolsa, es una cartera! Es una bolsa, ¿ok? Ustedes robaron al que no debían. Un segundo, espérense, ¿lo robamos a usted, señor? Oiga, ¿sabe qué? No recordamos nada de lo que pasó anoche. Así que, por favor, ayúdenos a recordar. Pues, al parecer, se toparon en la mesa de dados anoche. Tú eres un gran jugador cuando estás de racha. Acabó ganando casi 80,000. ¿Ah, sí? ¿80,000? ¿En serio? Ok, está bien. Él puso las fichas en su bolsa y luego ustedes se la llevaron. Ese no es nuestro estilo. La mía tenía $80,000. Y en esta, nada. Oye, yo guardo mis cosas ahí. ¡No! Que esa barba no los engañe, es un niño. Es gracioso porque es obeso. Oigan, esto es obviamente un simple malentendido. Alan se equivocó de bolsa, no es para tanto. Ay, no es para tanto. ¿Por qué cuando fui a ir a buscarlos, él gritaba como loco y me arrojó al porte equipaje? No, ¿yo hice eso? Sí, dijiste que él era tu amuleto. Te lo ibas a llevar a tu casa. ¡Su amuleto! ¡Soy una bestia! ¡Ah, qué simpáticos! Si quieren ver a su amigo otra vez, tienen que darme mis 80,000. ¿Qué? Oye, ¿nuestro amigo? ¿Tienen a Doug? ¿Saben algo de él? ¿Qué? ¡Doug! ¡Doug! ¡Doug! ¡Tienen a Doug! ¡Ahí está Doug! ¿Dónde vas? ¡Oye, tranquilo, bigotón! Ok, hay que hablar. ¿Quieren? ¿Qué quieren? Ah, no es tan sencillo ahora, quid pro quo, animal. ¿Qué? Oigan, esperen, lo sentimos mucho, pero esto se arregla fácil. Alan, ¿dónde está la bolsa? No lo sé. Tiene que estar en la habitación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se la traigo? Le traemos la bolsa. Oiga, le hacemos un cheque ahora. No cheques, efectivo. ¡Hay una persona allá adentro! Aburrido. Quiero dormir un poco. ¡Espere! ¡Perdón bien. Por aburrirlo! ¡Doc, secuestraron a nuestro amigo! ¿Es nuestro amigo? ¡Está ya dentro! ¡Secuestrador! ¡No! ¡Alto! ¡Atropélleme! ¡Ay, Kevin! ¡Doc! ¡Sí! Lleven dinero a Big Rock en el desierto al amanecer. ¿Qué? Si quieren seguir vivos. Oiga. No, no. Ya se los dije, la busqué esta mañana antes de irnos y no está aquí. ¿Por qué? ¿Tú tienes mucho en el banco? Como 10,000, tal vez más. Los iba a usar para la boda. Pues ya te casaste, ya cumpliste. Además, olvídame, Lisa, es de lo peor. Sí, Doc me dijo que se acostó con un piloto o algo así. Era el cantinero de un crucero. ¿Qué pasa con ustedes? ¡Ugh! ¡Alan! ¿Estás comiendo pizza del sofá? Sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo echamos a perder? Amigos, ¿la encontraste? No. Pero vean esto. Cambio aquí, 10 grandes. Hola, ¿podemos sentarnos? Por supuesto que sí. Muy bien. ¡Juguemos Blackjack! Oye, no te conozco, pero te voy a decir que eso es tonto. ¡Sí! ¡Hagan, por favor! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! Creo que lo está observando el de seguridad. ¿Está bien? Ay, qué idiota soy. Es que me pongo nerviosa cuando apuesto. Soy muy tonta. Sí, pasa. Oiga, espere un poco, ¿ok? Con calma. Ella es mi esposa. Me ¿Te duele mucho? ¿Te duele, sí, mi amor? Ay, au. ¿Estás bien? No lo sé. Ni yo lo sé, cielo. Ay, no sé. Ya estás bien. Listo. ¿Ah, sí? Ok. De pie. Lo siento, es que creo que bebió demasiado. Gracias, amigo. Eso es para ti. Y 100, 200, 300, 400. ¡Ay! Con todo esto son $82,400. ¡Sí que somos buenos! ¡Muy buenos, de verdad! ¡Alan, eres muy listo! Igual que tú, Phil. Hay que regresar en la semana y asaltar la ciudad. Sí. Sí, yo estoy libre. O nos concentramos para que Doc regrese bien ahora. Uy, ya me acordé. El siguiente fin no puedo. Los Jonas Brothers darán concierto. Pero cualquier otro fin de semana, el que ustedes quieran, puedo. Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso. ¡Ya volvimos, baby! ¡En serio, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Sí! ¡Clásico! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Y volverá Doc también! Somos los mejores amigos que pueden existir. Somos los mejores amigos que pueden existir. Somos los mejores amigos que pueden existir. Y jamás, más, más nos vamos a dejar. Somos los mejores amigos que pueden existir. Somos los mejores amigos que pueden existir. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál señal? Enciende las luces, avísales que es un hecho. ¿Qué cosa? El trato. Claro que es un hecho. Vinimos hasta el corazón del desierto. Él sabe que es un hecho. ¡Phil, haz algo! Ah, está bien. Bueno, ¿ves? Ah, llegó la hora. ¡El obeso cayó de boca! ¿Estás bien? Sí. Oigan, aquí está el dinero, 80,000 en efectivo. Arrójalo y les daré a Doc. Perdone, antes que nada, buen día. No nos dijo su nombre anoche. Señor Chao, Leslie Chao. Señor Chao, es un placer, me llamo Stu y le agradeceríamos mucho si nos da la oportunidad de ver a Doc para entregarle el dinero y verificar que esté bien. Si le parece. Desde luego es tú. Estoy de acuerdo. ¡Kachik! Gracias. Él está bien. Ahora el dinero. O le disparo a él. Y también a ustedes, infelices. Y luego los ejecuto. Así que escojan, perros. Dale el dinero, Stu. Ok. Está completo. ¡Suéltelo! ¡Ay! Oye, tranquilo. ¡Tarán! ¿Qué? ¿Esto es una broma? ¿Este señor quién es? ¡Ese no es Doc! ¿De qué estás hablando, Willis? ¡Es él! No, ¿sabe qué, señor Chao? Ese no es nuestro amigo. Él es... El Doc que buscamos es blanco. ¡Ah! Te dije que te equivocaste de Doc, animal. ¡Eres un idiota, Alan! ¿En qué me metiste ahora, gordo? ¿Lo conoces? Sí, él fue el que me vendió la droga mala. ¿Cómo estás? Oye, yo no te vendí ninguna droga mala. Oye, ¿él te vendió el... ¿Rufilín? ¿Rufilín? Yo no te vendí ningún ruf. ¿Qué es pues eso? ¿A quién le importa? ¿Dónde está Doc? Yo soy Doc. ¿Te llamas Doc? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me llamo Doc! ¿También se llama Doc? Clásica confusión. ¡Vamos! ¡Oye, Chao! ¡Nos diste a otro Doc! No es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema? ¡Devuélveme los 80,000 y llévate a este señor! No, no, por favor, yo seré tu Doc. Ah, sí, claro. Sí me llevaré a su Doc. ¡Adiós, infelices! ¡Espera un segundo! Este señor sí es un asco. Oye, ¿te queda un poco de éxtasis? ¿En serio estás loco, Alan? ¡Ay, nos engañaron! ¡Ay, nos engañaron! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Bueno? Tracy, soy Phil. Phil, ¿quieres decirme dónde estás? ¡Estoy histérica! Ya lo echamos a perder. Gracias por regresarme a la ciudad. Quiero preguntarte algo. ¿Sí? ¿Cómo terminaste en el auto de Chao? Ese desgraciado chino me raptó ayer. Oye, ¿por qué? ¿Por qué a ti? Es que creyó que era su amigo porque estábamos todos juntos en el Velayo. ¿Qué? ¿Fuimos al Velayo? ¿Sí? ¿Olvidaste que jugamos a los dados? No, no nos acordamos. Porque un maldito traficante le vendió a él Rufilín y le dijo que era éxtasis. Rufilín, otra vez tu Rufilín, Rufilín. ¿Qué es eso de Rufilín? ¡Wow! Tú eres el peor traficante de drogas. Rufilín, para tu información, es la droga de la violación. Le vendiste a Alan Rufis. Ay, no, debí confundir las bolsas. Perdóname, Alan. Ay, Marshall va a estar muy enojado conmigo ahora. No me interesa. ¡Qué curioso! Porque justo el otro día un amigo y yo nos preguntábamos por qué les decían Rufis. ¿Saben de qué hablo? No, no sé de qué estás hablando. ¿Por qué no le decimos a Sotis? Porque cuando te metes esa droga, te subes hasta la azotea. ¿O qué tal Flotis? Ese nombre me gusta, ¿no? Oh, ¿qué te parece Violis? Oye, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Violis? No, tú. Doc, ¿qué dijiste antes? Dije Flotis. No, pero antes dijiste... Porque cuando te metes esa droga, te subes... hasta... ¡Phil! Perdón, Tracy. Lo que pasa es que... ¡Oh! Tracy, ¿sois tú? ¿Es tú? Dime la verdad, ¿qué hicieron? Nada, no le hagas caso a Phil. Se volvió loco de remate. Debe seguir ebrio por lo de anoche. ¿Dónde está Doug? Él está pagando la cuenta. Desayunó delicioso. En este momento vamos para allá, así que te tengo que dejar. Ok, hasta luego. Bye. No, es tú. ¡Es tú! ¿Qué te sucede? Ya sé dónde está Doug, ¿sí? Solo lo supe. ¿Recuerdas que vimos el colchón de Doc clavado en la estatua? Sí, porque lo arrojó por la ventana. No, imposible. Las ventanas no se abren en los hoteles de Las Vegas. Entonces, ¿cómo lo...? ¡Ay, no puede ser! ¡Ey! ¿Qué pasa? Doc quería que lo viéramos. ¡Eso era! ¡Sí! ¿Cómo lo dedujiste? Doc hizo que me diera cuenta. ¿Doc? No el nuestro, el falso. Oye, no me hables así, es grosero. Ay, perdón. Ok, ¿quieren decirme dónde está el Doc blanco, señores? Está en la azotea, Alan. Sí, está en la azotea. Seguro lo subimos dormido con todo y colchón y despertó en la azotea. Como en el campamento de verano cuando llevamos su sleeping bag con él adentro hasta el lago. Lo cual fue gracioso. Ahora no lo es tanto porque olvidamos dónde lo pusimos. Ustedes en serio son unos retrasados. Ay, qué locura. ¿Seguirá arriba? Solo hay un modo de saberlo. ¡Hay que irnos ya! ¡Levántate! ¡Ay! ¡Te estuvimos buscando por todos lados! ¡Está vivo! Oigan, ¿qué está sucediendo aquí? Te vamos a explicar todo, pero ahora hay que irnos. Oye, Doc, ¿estás bien? No estoy bien. Oye, qué buen bronceado, qué envidia. Voy a casarme hoy. Sí, así es. Y Doc, así que te debes concentrar y hacer todo lo que te digamos, porque la verdad estás perdiendo el tiempo ahora. ¡Maldito idiota! ¿Qué arde? Oye. Tranquilo, no es tu culpa, Doc. ¡No me toques! ¡Cállate! ¡Todos cállense! Llévenme con mi mujer. Llévenme con mi mujer. ¿Y en el vuelo siguiente? ¡Eso no puede ser! ¡Ay! ¡No es cierto! Todos los vuelos a Los Ángeles llenos. ¿Y los vuelos a Burbank? Sobrevendidos. ¡Felices! No iremos en auto. La boda es en 3 horas y media. ¡Alan, dónde está el auto! Ya lo traen. ¿Saben qué? Vámonos en el auto. Sí llegamos, ¿ok? Estás loco. Solo denme un segundo. Te vamos a dejar. Sí. ¿Le faltan dientes tú? Sí. Hola. Hola. Gracias por ayudarnos anoche, fue increíble. Sí. Oye, Jade. Oye, no tienes que decirlo, de verdad lo entiendo. Todo esto fue estúpido. Fue estúpido, ¿verdad? Esto es tuyo. Gracias. No puedo creer que te di el anillo de mi abuela sin saber quién eras. ¿Cómo se me ocurrió? Estabas muy ebrio. Sí, ¿verdad? Y te quitaste el diente. ¿Yo? ¿Yo me saqué el diente? ¿Por qué habría de sacarme mi propio diente? Pues Alan apostó a que eras tan mal dentista que no podrías sacarte un diente. Ah, sí. Claro que lo hice. ¿Ganaste? Sí. Lógico, sí. El premio está aquí. Esto tiene que ir abajo. Listo, ya está abajo. Es por seguridad. ¡Sube, Alan! ¡Ya está bien! No, hay que bajarlo completo. ¡Qué necio eres! Oye, sí. ¿Por qué lo estás maltratando? ¿Qué vas a hacer la otra semana? No sé, trabajar, ¿por qué? Porque estaba pensando en volver y llevarte a cenar. ¿En serio? ¿Es una cita? Sí, es una cita. Solo que ahora espero no olvidarla. ¡Excelente! ¡Stu! ¡Stu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me tengo que ir. ¿Sí? Bye. Adiós. Bye. Ya, vámonos. ¡Sube! Cuidado. Este viaje no fue del todo un desastre. ¿Y por qué lo dices? Cuando desperté en la azotea, me encontré $80,000 de fichas del Velayo aquí en mi bolsa. ¿Cómo crees? Así que regresamos con dinero, amigos. Perdón, el GPS nos envió por otra ruta. ¿Qué tal mi peinado? Se ve bien. ¿Está como el de Phil? Es clásico de Phil. Se ve hermoso, hermano. Sid, perdón. Las Vegas. ¿En dónde estabas? ¿Y por qué pareces tomate? Cielo, es una larga historia. Estamos reunidos aquí gracias a la fuerza del amor y las promesas cumplidas. Solo sé que lo siento mucho. Y para atestiguar la unión de dos. Y te prometo que mientras seamos esposos, nunca volveré a hacerte pasar por esto. Dos mitades se completan y dos amigos se vuelven marido y mujer. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep on going till you hit the spot. Oh, you can have it your way. How do you want it? Gonna back that thing up, or should I push up on it? Break it down for you now, baby, it's simple. You be a nympho, I'll be a nympho. Got the magic stick, I'm the love doctor. Your friends teasing me about a sprung, I gotcha. But why don't you show me how you work it, baby? No problem, get on top. And you bounce around like a little rock. I'm a sweet baby. Hola, campeón. Disculpa, pero estoy esperando a mi esposo. Ay, qué graciosa. Ven aquí. ¿Cómo estuvo el partido? Go ahead, girl, don't you stop. Keep on going till you hit the spot. Give it to me, baby, nice and slow. Climb on top, ride it like you in the rodeo. ¿Stu? ¿Estás evitándome? Hola, Melissa. ¡Ay, qué horror! ¿Qué le pasó a tu diente? ¿Ya conoces a Alan? Tracy es su hermana. Hermano de... ¡Oye! ¡Ay, qué asco! ¿Por qué no respondiste mis llamadas? Bueno, hubo una confusión y cuando nos detuvimos... Llamé al hostal en Napa. Dicen que no tienen registro de que tú hayas estado ahí. Eso es porque no fuimos a Napa. ¿Stu? ¿Qué diablos está pasando? Fuimos a Las Vegas. ¿En serio, a Las ¿Sí? Vegas? ¿Por qué habrías de ir tú a Las Vegas? Porque mi mejor amigo se iba a casar y esa es la tradición. ¿De veras? Sí. Pero no para ti. ¿En serio? ¿Entonces ¿Sí? por qué lo hice? ¿Eh? ¡Porque quise! ¡Aclárame eso! ¿Por qué lo hice? Es que a veces creo que solamente quieres que haga lo que tú ordenas. Ya me cansé de ser un hombre sometido. Y en una relación sana, un hombre a veces debe hacer lo que quiere. ¡Así no funcionamos nosotros! ¡Qué bien! Porque sea lo que sea esto, ya no funciona para mí. Oh, ¿en serio? ¡Sí! ¿Desde cuándo? ¡Desde que te acostaste con aquel mesero del crucero en junio! ¡Boom! Dijiste que era un cantinero. Ah, tienes razón, lo dije mal. Era un cantinero. Te acostaste con un cantinero. Eres un idiota. Tú eres tú. Tú eres una maldita bruja. Completito hasta el núcleo. Alan, ¿quieres bailar? ¡A festejar! Es un placer conocerte. Vete al infierno. Estoy pensando sacar mi licencia de cantinero. ¿Y si te saco los dientes? Si eres bruja. Doggy, debo decirte que la boda fue maravillosa. Yo les doy 6 meses. ¡Qué odioso! No sé qué decir. Oigan, gracias por la despedida de soltero. Sí. Ojalá pudiéramos acordarnos de algo. Galanes, vean lo que encontré. Oye, ¿esa es mi cámara? Sí, estaba en el asiento trasero. ¿En serio? ¿Y tiene fotos? Sí. Y muchas están muy fuertes. No es cierto, dámela. Oye, oye, un momento. Espere, no. Vamos a ver estas fotos juntos, ¿sí? Una vez. Y luego borraré la evidencia. Yo digo que las borres ahora. ¿Estás loco? Quiero saber cómo terminé en el hospital. ¿Ahí viene? Sí, así es. Oigan, una vez. ¿Hecho? Hecho. Hecho. Hecho. ¡Ay, santo Dios! ¡Cenando es clásico! My swagger hopping that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. Oh, you spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down. You spin my head right round, right round. I'm help me. She taking my baby.